esta que terminó se llama Hanging Trees, es Queens of the Stone Age, una elección hecha por Sierra León, nuestros invitados en Click Aporte. Ya estamos terminando en la sección de Tornaporte. Chequen la lista de canciones en @clickaporte con CK. El Twitter lo lleva Rocco, de una vez los créditos. Bernardo Pérez Don se hace la realización, Liliana Ávila hace la grabación y la postproducción. Le agradecemos también a Miguel Colomé, quien nos ayudó a hacer la entrevista. Alex Compeán toma las fotos y sí, Rocco las redes sociales. Yo soy Uriel Weissel y me encargo de la curaduría y las entrevistas. Por parte de Sierra León, pues está Seiji en los teclados, Kenji en la batería, Mario en el bajo, Manuel voz y guitarra y Juan Zavala en la guitarra. Todo esto en la sesión que escuchamos en la primera media hora. Algunos otros agradecimientos que quieran hacer, redes sociales. Bueno, especialmente un agradecimiento, ¿no? Y un reconocimiento aquí a Ibero 99, que la verdad nos late mucho la estación, lo que programan y más nos late que apoyen tanto pues, la escena independiente, la música local y también internacional, ¿no? Y creo que es un portal muy importante para de culturización musical y en otros aspectos para todos los radioescuchas, ¿no? Que tienen gracias. Un abrazo gracias. Que pone la y programación gracias a ti nocturna. También. Sí, ah, de hecho, no está sé quién chido. Sea y ojalá esté aquí para darle un abrazo. Y la neta, también cabe mencionar que somos fan del Triste Turno, nos hace el tráfico más ameno y está chingón. Y también muchísimas gracias a ti, Uriel. Oh, bueno, chido. Para eso estamos. Nosotros gracias. Nada más somos como la plataforma, como el escaparate. La programación nocturna, los créditos se los llevan El Betoques y Rorra. La programación diurna la hace David Hernández, y la de los fines de semana, Davosea, David. No, chido. Oye, y redes sociales. Redes sociales sí. Facebook nos pueden encontrar como Sierra León Música. Música. En Twitter como Sierra León Band. Music. Music. Uh-huh. Sierra León Music. Y Bandcamp tienen. Bandcamp. Sí, ese es sierraleón.bandcamp.com. También un YouTube, Sierra León Band. Pues, y tienen la música en iTunes, Spotify, Google, sí, exacto. En todas las plataformas. Sí, pero la página principal es sierraleónband.mx. Y ahí los ya lleva ya sale cualquier todo, lado. Sí, ahorita como que... Y ahorita en físico nada más se puede conseguir como por un inbox, un mail o en los shows en vivo. Pero sí, así es distribución sí, es digital totalmente. Los y lo hacemos llegar al disco. Sí, exacto. No hemos resuelto eso de la distribución. El álbum es Broken Archetypos, ellos son Sierra León. Y nos vamos a despedir con una última elección para el Tornaporte. Esto sí no los ubicamos y es el chiste de esta sección, que nos sorprendan con influencias y referencias que componen el panorama completo del grupo. The Wild Orchid Children. ¿Qué nos dicen de ellos? Pues otra de las grandiosas bandas gringas, otra de las bandas que comprueban la teoría de que los gringos tienen mejor rock que los ingleses, en mi particular punto de vista. Y bueno, creo que ahí pueden notar unas influencias muy claras, de seguro ahí las van a notar. Es como si, no sé, Rage Against the Machine conociera a Mars Volta. Y salieran y tuvieran como un hijo. Rex pero fue un hijo como medio marihuano hippie y ya ese es como... Está muy chido. Sí, está muy chido. Bueno, y cabe mencionar que los integrantes son de bandas también reconocidas de la escena anterior, si se puede llamar así, como Forget Durden o cosas de esas. Varios integrantes ahí reunieron y hicieron Wild Orchid Children. Sí, es como un all-star team, ¿no? Exacto. Así es. Y más marihuano y más pacheco que Rage y que Mars Volta. De hecho, sí, más. Que Mars Volta no sé. Porque de hecho también como que ellos adoptan esta el onda folclore americana que está muy perdida, ¿no? De los indios, navajos, sí, apaches. Más que folk como música, como folclore, o sea, como la onda del Native American. Exactamente. En su imagen se ve, en su trae ritmo. Traen esa onda, partes y... como de cánticos ahí en la exactamente, fogata. ¿Sabes? Exactamente. Te da esa y verlos vibra. En vivo es increíble también. Qué chido, pues vamos a ir a los The Wild Orchid Children. La rola es Ahead Us, The Secret. Y nos despedimos de Seiji, Kenji, Mario, también de Manuel y de Juan Zavala, los Sierra León. Castigados. Bueno, pues gracias Sierra León. Esto es Click Aporte. El programa suena los martes de 10 a 11 de la noche. Son las sesiones de música portátil. Yo soy Uriel Weissel. Nos despedimos. Chao. Adiós. Ibero 90.9 X H I U I A CEPES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Mayo, 365 motivos para olvidar el año. Ibero 90.9. Víspera 2014. Abril. En la Organización de las Naciones Unidas se firmó el Tratado de Comercio de Armas, que establece estándares para las transferencias transfronterizas de armas, así como los requisitos para que los estados revisen los contratos y se aseguren de que las armas no se usarán para cometer abusos a los derechos humanos, terrorismo, violaciones del derecho humanitario o crimen organizado. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, comentó la firma de su país. I signed it because President Obama knows that from decades of efforts, that at any time that we work with cooperatively to address the illicit trade in conventional weapons, we make the world a safer place. And this treaty is a significant step in that effort. Abril. El músico londinense James Blake lanzó su segundo álbum, Overgrown, una fina pieza que logra amalgamar el dubstep con armonías rhythm and blues en un nuevo subgénero que bien podría llamarse popstep. Más adelante en el año, el álbum mereció el premio Mercury como mejor grabación de la música británica. Jason Pierce y compañía saldaron cuentas con el público mexicano al dar su primer concierto en nuestro país. Una noche de altas y bajas anímicas en el lacerante diario de un junkie rehabilitado. Abril. The Cure celebró su estatus como indispensables para el público mexicano con una nueva visita a México, en la que ofrecieron al público 50 canciones en un lapso de 4 horas. El temblor de 5.9 grados no mermó en el ánimo de los asistentes, quienes gustosos le cantaron las mañanitas al vocalista Robert Smith. Enero, febrero, marzo, mayo, 365 motivos para olvidar el año. Ibero 90.9. Víspera 2014. Este año no nos trató tan mal. Ibero 90.9. Víspera 2014. Radio Mórbido. Buenas noches, noches navideñas, queridos amigos, hermanos, todos ustedes, sean bienvenidos a un amoroso programa más de Radio Mórbido. Con ustedes, esta noche, Ricardo Farías, alias El Guarache, aquí, una vez más abrazándolos con todo este cariño. Doctor Beltrán, muy buenas noches, bienvenidos. Hermano doctor, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, felicidades. Oye, ¿cómo está tu apéndice, tu riñón? ¿Todo bien? Muy bien, afortunadamente he tenido una buena apéndice. Es un milagro de Navidad. ¿La próstata bien? Sí, funciona muy bien todavía. Gracias. Doctor Royce, buenas noches, ¿cómo buenas andas? Buenas noches a todos, muy bien, feliz. Feliz aquí con el tráfico. Te abrazo a lo lejos, pero sí. Te abrazo. Abrazos a todos ustedes. Rick, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy, muy calurosos saludos. ¿Sabes qué? Estoy... Sí, ¿no? Hay algo... Pues, algo esto, mal, esto ¿no? está mal, esto sí, está sí, mal. Sí, esto es algo anda... Sí. ¡Bienvenidos al programa de Odio a la Navidad! ¡Mórbido! Radio Mórbido. noticias de la semana. Bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías y estas son las noticias de la semana. Déjame contarles que Legendary Pictures lanzó ya el teaser de Gojira, de Godzilla. Uf, sí. ¿Será, mi querido Dr. Royce, el inicio de una larga lista de películas de kaijus? Y... pues sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que este Godzilla como modernizado, no ese Godzilla occidentalmente, que salía, ¿no? Ajá, salía hace unos 20 años más o menos, que como que no. Pero este Godzilla yo creo que es más como el espíritu del Godzilla original. Y sí se presta, ¿no? A que haya otra serie, ¿no? Ya por ahí Guillermo el Toro, bueno, ya estaba dando algo ahí. Y hasta Pacific Rim 2 por ahí se está empezando a hacer. ¿Cuáles van a ser más grandes? ¿Los kaijus del Toro o Gojira? No, yo creo que Gojira no hay ninguno más grande. Exacto. Bueno, no, supuestamente el monstruo este que salió en la película está de... el ¿se acuerdan? El nivel de Cloverfield, sí, ¿no? Sí, Cloverfield. Okay. Sí, ah, sí, sí. Okay. Pero bueno, ahí está, vamos a ver qué tal. En la Comic-Con de este año que termina, vimos ya algunas cositas de lo que parece ser ya una tendencia de Legendary a meterse con este tipo de películas. Me parece bien, es un remake, ¿no? Yo creo que ya es uno de los personajes más sobados del mundo de la aventura épica, ciencia ficción, como le quieran llamar, Gojira o Godzilla. Y bueno, vamos a ver qué tal le va el próximo año. Déjame también contarles que Warner Brothers lanzó ya el tráiler de la nueva película de Andy y Lana Wachowski, Jupiter Ascending, en la que se encuentra Channing Tatum, uno de los personajes de los actores favoritos de Royce. No, no. Sí, claro. Sobre todo que sale con esas orejitas. Exacto, tipo, sí, hijo de Spock. Qué bonito elfo, ¿no? Sí. Interpreta a un guerrero interplanetario y Mila Kunis, que haga lo que quiera, por mí está bien. Es una conserje quien descubre que forma parte de una importante dinastía. La pregunta aquí es, ¿nos van a defraudar, ajá, una vez más los Wachowski o no? Pues no sé. Yo, mira, ya, yo vi un comentario en un blog ocupado, ¿verdad? Que decían que puede ser la soap opera de esta época. Ajá. Okay. Pero no sé. O sea, a lo mejor puede ser esto de buen tráiler, mala película. Sí, yo todavía no, tengo fe en los Wachowski. Me gusta, tengo fe. Me gusta esa frase, ¿eh? La voy a acuñar para Mórbido. Mal tráiler, buena película, ojalá. Sí, ver, esperemos. Es, sí, uno nunca sabe. Oigan, y también déjenme contarles que Guerra Mundial Z2 cada vez está más cerca. Y ya habíamos escuchado cosas que Plan B y toda La productora de Brad Pitt ya estaban, sí, en pláticas. Y de una manera ya casi oficial se confirmó que el director de la película va a ser Juan Antonio Bayona. Tal vez le suene este nombre porque es el director del Orfanato y de The Impossible. Así es que creo que es interesante. Es una designación para mí curiosa. Creo que al final del día el señor del Toro sigue infectando con sus efebos, con sus minimis, ¿no? Sí, no sé. Sí. No sé. Incluso, no sé, bueno, ya sabemos que Mark Foster se peleó con Brad Pitt, como que no tenían una buena relación ahí. Sí, les lo que te decía, acabó final, muy mal. Sí. Y una película de esas películas justo, de que no piensas que les va a ir bien, ¿no? Pensaban que iba a ser un desastre la película. Eso, uh-huh, sí, no se parece nada a la adaptación de... o sea, no se parece nada a la novela, al libro, de Max, sí, Brooks. Sí, no, para no, nada. Pero bueno, pues ahí está. Yo creo que puede ser una saga interesante si se ponen más gores y... sí, lo hicieron demasiado, ¿no? Bueno, el Blu-ray sí tiene toda esa versión que no se mostró en el cine. ¿Sí trae su bolsita de catsup? Sí, sí, sí lo trae. Sí, que se me hace increíble que como este fenómeno de Hunger Games, ¿no? Quita la sangre de la película para que no te censuren la película. Y pueda ser visto por público más joven. Público, ¿no?, más joven. Entonces tú ves Catching Fire, que es mucho más violenta que Hunger Games. Sin duda. Y no hay ni una sola gota de sangre. Impresionante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que esa es una de las cosas, ya lo diremos después para que no nos digan que somos super lames. Pero creo que Catching Fire se reivindica, sí, reivindica a la franquicia. A la franquicia, ¿no? No sé. Yo creo. Sí, pero a mí me gustó, ¿eh? Oigan, y por último déjame contarles que Cinema Misterio arranca ahora sí. Este es un proyecto en complicidad con los chicos de Autocinema, de Cinema Coyote y Mórbido. Es un proyecto de experiencia cinematográfica y ya está el sitio ahí. Si a ustedes les parece algo... ¿Ya puedo entrar? Sospechosista, ¿no? Como dicen nuestros... ¿No me van a mandar publicidad? No te vamos a mandar publicidad de cremas, no te preocupes. Gracias. Ahora entras al sitio cinemamisterio.com.mx. De Viagra tampoco. De Viagra tal vez, depende de tu doctor. Problema. No, nunca se sabe. No me comprometen aquí. Exacto, con las industrias. Bueno, déjame decirles que cinemamisterio.com.mx, déjenos su correo electrónico. Pronto les vamos a avisar más de este proyecto, así es que... Pues ahí están, y estas son las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Ya estamos de vuelta en Radio Mórbido, y al que sí, secretamente, pero tengo que decirlo, me confesó que es fan de... toda la franquicia de Hunger Games, es Pablo Guisa, y como no está en el programa, lo puedo decir sin que me moleste, a menos que nos escuche. ¡Caray! No lo puedo creer. Pablo Guisa, desde Buenos Aires. Desde ¿estás en Buenos Aires o dónde estás? ¿En qué ciudad estás de Argentina, mi querido Pablo? Sí, estoy en Buenos Aires, Argentina aún, viviendo un verano horrendo. Oye, ¿no hay saqueos por allí? No, todavía no. Sí, no, bueno, aquí en Buenos Aires no, Mendoza y Jujuy y toda una serie de ciudades han estado bastante intensas con eso. Sí. Pero hablando de lo horrenda y horrible que es la Navidad, una... situación muy particular que pasa por acá es que aquí es verano y hace un calor impresionante, sin embargo todo está navideño y en todos lados hay árboles de Navidad y Santa Claus es, y todos los escaparates están cubiertos de nieve, pero la gente está en shorts y en chanclas. No te envidio, Pablo, no te envidio nada. No, es terrible, pero bueno, el viaje que nosotros hicimos para acá fue por motivos de terror. Oye, no, sí, a ver si ahora sí nos puedes contar. Cuéntanos, llevas ya un rato por allá, estás haciendo muchísimas cosas. ¿Nos puedes hacer un resumen de tu viaje para conquistar el Cono Sur? Sí, mira, venimos a un evento que se llama Ventana Sur, que es la reunión de industria más importante que hay en el sur de América, porque abrieron un nuevo espacio que se llama Blood Window, dedicado exclusivamente al cine de terror. Hubo 6 películas que se presentaron, ¿no? Que todavía no estaban terminadas. 2 de ellas ganaron premios, que por cierto dio Mórbido. Una de ellas fue una película brasileña que se llama Mar Negro y que como premio ganó distribución para México. ¿En serio? Eso es una gran noticia. A ver, para quien no ha visto Mar Negro, Pablo, es una joya, una ballena. Increíble. Zombie y muchas cosas más, y vamos a poderla ver en salas de cine en México. Pues se va a intentar, digo, en DVD seguro, en Pay TV seguro, vamos a ver si la podemos sacar en salas. Muy bien, aunque sea la de mi casa. La otra película que ganó es una película que me da toda la razón y que también por eso la quise apoyar, porque es una película de veganos del infierno. ¡Yeah! ¡Ah, caray! Sí, son unos veganos. ¿Cómo es eso? Terribles y de mal humor, que justamente aquí en Argentina, con la cantidad de gente que consume carne y todas las vacas que se matan, es imposible. Pues se ponen locos y se ponen de asesinos a matar gente. Yeah, muy bien. Ya ves, la yo sabía. La cara del vegano. Exacto, yo sabía que esa mirada tierna que tiene Ricardo Marín no es real. Los veganos son muy peligrosos. No soy vegano. Sí, no. Y bueno, fuera de eso, la otra cuestión que hubo muy interesante aquí en Blood Window fue que se hicieron el pitch, ¿no? Se presentaron 13 proyectos que se están desarrollando, 13 proyectos de terror, de los cuales al menos 4 ya platicamos con ellos para ver de qué manera nos involucramos. Entonces, mucho terror, desgraciadamente mucho calor y mucha Navidad. Pero pues para eso está Radio Mórbido y para eso está también la noche que tendremos el 18 de diciembre en la Ciudad de México, allá en el Centro de Cultura Digital, junto con los amigos de Sci-Fi, para tener todo el día 18 puras películas de terror, una tras otras, para podernos juntar todos los que no queremos la Navidad. Oye, muy bien, ¿eh? Oye, ¿alguna de las cosas que hayas visto o hayas leído? Porque además entiendo que fuiste parte de... de un jurado, entonces seguramente llegarán a tu mano proyectos. Seguramente también tienes una cláusula de confidencialidad y no nos puedes contar mucho, pero hay cosas interesantes en Latinoamérica para aquellos que de repente piensan que solo hay buen cine de terror en otros idiomas y no en español. No, mira, cosas buenísimas. Vimos proyectos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Ecuador y de México, todos de un gran nivel, todos muy interesantes, y que en cuanto regrese yo a México, que por suerte ya es pronto, haremos una recapitulación de todo lo que pasó aquí en Blood Window y todo lo que vimos para que lo puedan checar ahí en nuestra página www.morbidofest.com. Oye, mi querido Pablo, antes de que te vayas y bueno, nos dejes con esta noche tan bonita que seguro estás pasando allá en Buenos Aires con tantos calores, dinos, porque seguramente acá lo vamos a discutir más a detalle, pero ¿tú por qué demonios odias la Navidad si eres tan buena persona? No, mira, a mí la Navidad me parece la época más desagradable del año, ¿no? Bien. Toda la gente tiene como una forzada y falsa alegría y felicidad, y donde además el tráfico se vuelve una locura, la gente se reúne toda con gente que en realidad no quiere y no soporta, pero se reúne nada más como por obligación y costumbre. Como la familia, ¿no? La cantidad de basura que se genera es el triple, la cantidad de energía que se gasta es el cuádruple, la gente, yo no entiendo por qué todavía corta árboles en vez de sembrarlos. No, bueno, es la peor época del año. Por suerte, lo único bueno que tiene la Navidad es que es la época donde hay más suicidios. Sí, ya nos los contaba el doctor Beltrán y ahora le vamos a pedir más detalles médicos sí, al la respecto. Depresión. La depresión navideña, pero bueno. Oye, ¿algo más que nos quieras decir antes de que te vayas por un bife de chorizo? Yeah. Pues mira, que voy a estar todo el programa atendiendo el Facebook para que no se sientan olvidados, dejados, y porque además también pues quiero estar presente en nuestro último programa del 2013, evidentemente. Muy bien. Oye, Pablo, bueno, pues como me lo pediste, el rango navideño para tu puerta de tu departamento ya está colgado y todo como lo pediste. Con gorrito y todo. Con gorrito muy navideño. Bien. Pues les mando un abrazo, sigo por Facebook y let's hate Christmas all together now. Yeah, muy bien, muchísimas gracias. Abrazo. Pablo Guisa Koetzinger, director del Festival de Cine Radio Mórbido, miembro honorario del Club de Odiadores Mundiales de la Navidad. Krampus y además, nocturno. ¿No? Exacto, Krampus Nocturno. Y conductor titular de este programa, que ahora anda por tierras muy, muy sureñas. Pero para ponernos a tono, mi querido Rick, ¿puedes soltar esto? Esto se llama Joy to the World. Es Bob Rivers. Seguimos en Radio Mórbido. De regreso en Radio Mórbido, son las 11 de la noche con 19 minutos. La gripa no me ayuda, pero bueno, maldita el Navidad. T-Virus. El T-Virus no me ayuda. Déjame decirles que la señorita Brent Moller es una mujer muy ocupada y esta noche se quedó haciendo cosas de chamba y no nos puede acompañar, pero le mandamos un abrazo si nos está escuchando. Y ya todos sus fans from hell que están ahí de intensos. Sí, sí, está chambeando, déjala en paz. Pero no, bueno. No la van a poder escuchar hasta el año que entra. Hasta el año que entra, así es. Pero bueno, un abrazo a toda la gente que nos comenta a través de Facebook, a través de Twitter. Muchísimas gracias a Fer Jardí Monster. Que nos dice que la Navidad es esa excusa perfecta para el ecocidio. Todo un tema de los árboles de Navidad, sin duda. Fíjense que yo empecé a rentar árboles de Navidad desde hace un par de años. Es una experiencia interesante. Te los llevan en ¿cómo funciona? Sí, te lo llevan en una maceta. Lo rentas durante la temporada y sí, después se regresa el árbol y ya. ¿Cómo por qué chido había de hacer eso? Pues porque uno no, se para que lo recicles. Ya, ya. O sea, es solo para ayudar a reforestar y demás, ¿no? O sea, fue un pretexto para ayudar a estos güeyes a reforestar los bosques mexicanos. Pero para todos ellos que se preguntan si se puede con el espíritu navideño sin contaminar y sin cortar árboles, siempre hay una opción. No sean huevones, básicamente. Pero bueno, ahora sí, señores, vamos a empezar con el programa. Y el doctor Royce quería que arrancáramos esto antes de ponernos haters para explicar de dónde demonios viene esta tradición y cómo carajos acabamos cantando con un gordo vestido de rojo y tomando refresco de cola. ¿Cómo empezó todo? Bueno, pues todo lo podemos contar. Y bueno, extraer, digamos, desde todos estos ritos paganos de fin de año, ¿no? Y también de culto al sol. Entonces, que además coinciden en estas mismas fechas, ¿no? El 25 de diciembre, el 24 de diciembre. O sea, estas épocas en las cuales cambia las épocas del año. Y que además en ciertas culturas, como los egipcios, como los griegos, se rendía culto al sol, ¿no? Que es el astro que hace que nosotros estemos presentes, ¿no? Entonces el cristianismo, pues como toda religión ecléctica, pues retoma un poco de todas estas tradiciones precisamente para hacerlas propias. Entonces si los griegos hacían esta celebración o en Oriente se hacía esta celebración. La India, en Grecia. En India, en Persia. Todos estos países. Entonces en Irán, ¿no? El Irán de ahora. Te pongas Persia, doctor. Le vas bajando. Pues dijeron, pues ¿por qué no tomamos esas mismas fechas? Coincide con todas estas celebraciones que nosotros todos vamos tranquilos a hacer. Hija, como la Virgen de Guadalupe y todos los ritos prehispánicos que se hacen en México. Que soy guadalupano, Royce, no te metas ahí. No, yo respeto todo eso, pero pues coincide en este eclecticismo ¿no? Pero todo tiene entonces un significado astrológico, astronómico, ¿no? Astronómico y yo diría correcta. También un tema de tema agrícola también, ¿no? Claro. De cuando empezaban las cosechas. Las cosechas, cuando se recogían. Ajá, cuando, ¿no? Cuando era también tiempo de guardar, ¿no? Y podemos hablar de muchísimas tradiciones vinculadas justo a el hecho de que la civilización empieza a existir como tal gracias a la agricultura, ¿no? Ese cruce, digo, uh-huh, sin ponernos tan clavados, pero está ahí Horus, está Atis, está Dionisio. Krishna. Exacto. Krishna. Y bueno, pues una serie de cosas. Aunque en realidad todo esto también tiene una conexión científica. Y eso es algo que a mí me rompió el corazón, la verdad. Los Reyes Magos no son reyes. No, no, realmente no. Mira, puse una foto en hace momento en el hashtag de Radio Mórbido. En donde sabemos arroba que doctor guión bajo Beltrán. Y ahora les voy a leer las estrellas. Exacto, también. Por favor. Esta estrella tan brillante del firmamento que se llama Sirius. Sirio. Sirio, uh-huh, tiene diferentes formas de denominarse. Se alinea junto con tres estrellas que van unidas y que pertenecen a la constelación de Orión. Que de hecho, uh-huh, de hecho propiamente es el cinturón de Orión. Y entonces se alinean junto con la salida del sol. Y esto ocurre casi siempre en el 25 de diciembre. Entonces, estas tres estrellas es a las que les denominaron como los reyes magos que siguen al sol, que en realidad pues, es el dios, es nuestro dios, como nosotros vemos en la cultura occidental. Pero bueno, era el dios para las culturas paganas también. Sí, la manera metafórica, ¿no? Poética de explicar todos estos fenómenos era decir, tres reyes llegaron al nacimiento del Mesías, ¿no? Y claro, o sea, hay un tema, como dices, metafórico, ¿no? De hacer analogías y tratar de explicar una serie de cosas más vinculadas a lo simbólico. Exactamente, ¿no? Con lenguaje poético, ¿no? No, y por eso, bueno, más adelante ya en cuando viene en las celebraciones prohibidas por parte de los protestantes, donde una de las cosas que prohíben... ¡Eso es falso, de toda falsedad! Es prohibir la Navidad, ¿no? Así es. Exacto, ¿no? Celebración del nacimiento de Cristo, las primeras prohibiciones de la Reforma Protestante. Exactamente. Trampas de los papistas. ¡Tontos! Las papas. Garras de la bestia. Ahora, en eso sí, la verdad, perdón, pero los protestantes tienen razón. Los papas sí son lo mismísimo que el demonio. Por decirlo menos. Oye, con Pancho, todo respeto. Pero Pancho... No, no, no, sí, con Francisco. Sí, no, sí. No, estoy de acuerdo. La prueba está en cuando ves una foto de Benedicto XVI y cuando ves la foto del emperador de Star Wars. O sea, ahí está. Ahí no, te das no, cuenta. No puede estar más claro. No, pero Pancho es bueno. Oye, ¿tú con qué le hablas así al Papa? Así con es que tanta... así le dicen. Pancho. Cuate, Pancho. Es el cariño. Y en Argentina le dicen cariño. Oigan, bueno, pues todo esto y más vamos a hablar aquí en Mórbido. Pero para ponernos a tono con este momento de odio navideño, vamos a escuchar de algunos personajes de esta nuestra magnífica Navidad. Radio Mórbido. Es cierto que de vez en cuando podemos ser unos haters. Las fiestas decembrinas son el momento perfecto para que nuestro lado más amargo salga a relucir y odiemos las montañas de basura que se nos presentan en hermosos empaques y con olor a pino fresco. Año tras año, en diciembre, una y otra vez vemos las mismas caras, oímos las mismas historias. Nos reencontramos con los mismos personajes. Es por eso que, en uno de nuestros momentos más detestables, les presentamos a alguno de los personajes más odiables de la Navidad. Por supuesto, empezaremos con el señor gordo que te juzga y te vigila durante todo el año para que al final irrumpa en tu casa y les deje a los buenos niños un premio por su buen comportamiento. Claro que no siempre es lo que pediste. Y que la desilusión más grande llega cuando, spoiler alert, te das cuenta que ni siquiera es real. Ahora que te has secado todas las lágrimas por la devastadora noticia que te acabamos de dar, podemos seguir. Continuamos con nuestra muestra navideña, un reno que tenía la nariz roja y cuyos compañeros molestaban hasta hacerlo llorar. Así es, Rodolfo el reno es una de las historias de superación que no pasan tan seguido en la vida real. El apellido te sonará familiar, pero ¿realmente qué sabemos de la señora Claus? Sí, claro, es la esposa del señor de los regalos y gusta adornar galletitas y vestir a tono con la ropa de su marido. Pero nos gustaría oír más de esta mujer cuyo papel en nuestra celebración es por demás innecesario. Mil y una veces hemos escuchado su historia. ¿Cómo de ser un avaro señor maldito? Después de la visita de tres fantasmas y darse cuenta de su propia mortalidad, Ebenezer Scrooge cambió literalmente de la noche a la mañana. Todos sabemos que el rico se quedó rico y que cuando pasó el miedo todo volvió a la normalidad. ¿A nadie engaña, señor Scrooge? Finalmente, una de las figuras de las que todos nos hemos disfrazado, muchas veces con amenazas y obligados. Así es, quien no se haya vestido alguna vez de duende, pues qué suertudo. Todos los demás tuvimos que vestir el gorro y los mayones para representar al subordinado de Santa Claus. Además, en estas fechas, hasta el empaque de leche se viste de duende. Estamos hartos. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar I Found the Brains of Santa Claus con Jason and the Stratton. I found the brains of Santa Claus underneath my bed. They were in a pickle jar, I wonder if he's dead. Oh, they smell like dried up tuna and look more gray than red. I found the brains of Santa Claus, I'll bet you that he's dead. Yes, he still may have a jelly belly and a big white bushy beard. But without that gray stuff in his head, he would act kind of weird. I found the brains of Santa Claus, his wife may want them back. I'd send them to her COD, the zip code's all I lack. They really aren't much use to me, except serve them as a snack. I've found the brains of Santa Claus, it's strange but it's a fact. Of Santa Claus underneath my bed. They were in a pickle jar. I wonder. gray than red. Yes, I found the brains of Santa Claus. I hope he isn't dead. Twitter arroba Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Ibero 90.9. Víspera 2014. El 2013 nos ha brindado una excepcional reserva de obras musicales, desde James Blake hasta David Bowie, pasando por My Bloody Valentine, Daft Punk, Arcade Fire y más. En Ibero 90.9 hacemos la cata de la cosecha 2013 con los 9 mejores discos del año. De lunes 2 al jueves 5 y de lunes 9 al jueves 12. Cada noche, dentro del turno de David y Paulina, de principio a fin, los 9 mejores discos del 2013. Ibero 90.9, Víspera 2014. Este año no nos trató tan mal. Ibero 90.9, Víspera 2014. Pull the string. Dance to that. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 32 minutos. Y de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que nos está comentando. Estamos ahí leyendo todo, muy divertido. Maestro Escudero, le agradecemos. Sí, como bien dices en tu tweet, sí, odiamos la Navidad, pero todo el mundo quiere regalos. Y yo nomás quiero decir, para que no, quiero que quede al aire, que yo le traje un regalo. No navideño, antinavideño, al maestro Royce. Toma, arigato. Confiesa, confiesa el regalo. Por no, favor. No puedo. No puedes decir. No, por favor. No, yo nomás voy a decir que es una novela y está firmada por la autora. Y su segundo apellido suena como a un color grisáceo. Ya, lo voy a decir. ¿Fifty Shades of Grey? ¡No! Por favor, reivindícate. Fifty Shades. No. Su nombre empieza con S y termina con Asha Gray. Ajá, sí. Pero bueno, una vez dicho lo cual, déjenme decirles que la pregunta obligada, señores, y déjense de estupideces, es ¿por qué odian la Navidad? ¿Me pueden decir por qué demonios? Yo le voy a dar a ustedes mi primer razón. Venga. Llevo consecutivamente, en los últimos casi 10 años, recibiendo suéteres que me quedan grande, además. Uf. De todos mis tíos. Estoy cansado. ¿Closetazo? De esta situación. No, ni siquiera. Seguro lo compraron. Maldito. Dijeron, ¿qué le falta al o niño? Lo tejieron. Un suéter. debo decir que hay bufandas que me regaló la abuela, que esas se agradecen porque están hechas de calidad, ¿eh? Sí. Pero, ¿para qué demonios quiero yo un maldito suéter que además me queda mal? Tus tíos no escuchan el programa, ¿verdad? No escuchan el programa. Bendito mi Dios. Pero bueno, a ver, ¿por qué odian la Navidad ustedes? Yo creo que mi principal causa es por la hipocresía que normalmente se polula en estas épocas. O sea, la gente que se la pasa odiándote durante todo el año, se la pasa metiéndote el pie, haciéndote trampas, haciendo que caigas en... Pero en Navidad todo es amor, sí, felicidad. Hermanos. Un abrazo, por favor. ¡Ah, malditos! Te apuñalan todo el tiempo, que se pudran. Además, tú que eres doctor, no te pueden decir nada porque los matas en la plancha, ¿no? No, pero hay tus compañeros de trabajo que te odian. ¿También? Te saludan. Ay, doctor, mi querido doctor Beltrán. Doctor, muchas felicidades. Doctor. Púdranse, bola sí. De malditos, de maldición. ¿Tú a quién más odias? ¿Odias a tus alumnos, Royce? No, a mis alumnos no, no los odio, pero odio a mis clientes de Navidad. Ya saben, trabajar para agencias de publicidad, despachos de diseño. Es lo peor porque todo lo quieren ahorita. Urge, pero ¿no? En Navidad nadie trabaja. Entonces, claro. todos te quieren regatear, el espíritu navideño. Exacto, mira. Paquete navideño. Oye, haznos un descuento. Haznos un descuento, es Navidad. Ya ves que te hemos dado trabajo todo el año. Y nadie va a trabajar en Navidad. Oye, ¿qué me dicen de la música, no? De la música. Odio los villancicos. Yo los odio. Los niños cantando en los centros comerciales. Los niños castrados cantando. Y el castrato. El castrati. Oye, ¿sabes qué? Me recuerda una película increíble que se llama El Día de la Bestia. Ah, sí, buenísima. Por supuesto. Que esta escena es increíble porque salen con ametralladoras. Es una gran película. Matan a los que cantan los villancicos. Exacto. Sí. En el día de Navidad. Es una gran película navideña y la había olvidado y es genial. Sí. Genial. Es la mejor para ver en el día de Navidad. No, Home Alone. Yo la pondría, sí, no. Esa es otra cosa que odio de Navidad, sí. Que siempre pasan Titanic. Pasa las mismas películas, sí, mi pobre angelito. Por Dios. Sí. La vida de los evangelios. Todas sí, las los 10 mandamientos. Bueno, esas son más de las fiestas de Pascua, pero son igual sí, de molestas. No, pero también las pasan sí, horrible, horror. Sí. Deberían de pasar la pasión de Cristo. Bueno, si o la algo... última tentación de Cristo. Sí, exacto. Claro. Si hay algo odioso de la Navidad, son los intercambios estúpidos que nos hacen sí. Hacer. ¿Quién inventó eso? ¿Quién demonios inventó los intercambios? Es pues como el los marros. Los marros. Supuestamente, yo he oído varias teorías. O sea, en las familias se hace como para que no una persona le regale a todos o sí, haya no. Esos regalos, se minimice eso. Claro, que pero, el ricachón de la familia exacto. No nos haga quedar mal a todos. Pero al final el fenómeno sucede porque el ricachón de la familia le sigue dando un a buen todos. De regalos ajá. A todos y le vale madres el maldito intercambio. No, pero además sí. Hay un momento donde dicen, bueno, ok, los compañeros de trabajo, vamos a regalar discos. Ok, o lo que quieran, pero con un libros. Tope de 300 pesos, no más. Exacto, así es. Entonces sí. Terminan regalándote una baba, un chicle, motita de 50 centavos. No, déjame contarte la peor historia Dios. Que tengo de ya intercambio sé. Con mis amigos. Lo sé. Dijimos, bueno, para evitar problemas, todo mundo va a regalar películas, ¿no? Intercambio de películas. Y uno espera que parece tengan bueno, un sí, gusto me la sé, claro. Medianamente bueno. ¿Qué película creen que me regalaron? Mi pobre Angelito 3. Yo no, ya no, sé no. ¿Cuál? ¿Cuál? Gatúbela. Sí. ¡No! No, a mí, no, yo tengo sí, una historia. Helberry, Helberry. Tengo una historia igual de intercambios. Ajá. Perdón. Hay una red social para hacer intercambios, no sé si lo sabían. Se llama Elfster. Mis amigos y yo nos hicimos un perfil ahí para facilitar estas cosas. Oh, y puedes poner ahí lo que tú quieres. La cosa es que del límite habíamos quedado todos tácitamente unos 400 o 500 pesos. Sí, ya digamos, tope. Mi amiga, el primer regalo que quiere poner... Es una batidora de 800 varos. Muy bien, ¿no? Hostia. Odio los intercambios. Apestan. Oiga, le quiero mandar un saludo a Quick, que nos está escuchando y que dice que la Navidad y el invierno sufre porque la taza del baño está más fría y se le congelan las nalgas. Es un punto, ¿eh? Si sí, vas a la cabaña navideña con tus amigos y bueno. De repente te congelan tus nalgas. Pues sí, hay muchas otras razones. Por ejemplo, hay una que solo aplica para gente como el doctor Beltrán. Que todo el mundo está de vacaciones, disfrutando, pero como el doctor hizo ese gran juramento... Sí, el Hipócrates. Me toca estar todo el tiempo activo. Te toca guardia el 25. ¿Cuántos 25? ¿Cuántos 24 no, estuviste muchos. En un hospital? No, varios. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ahorita es la temporada en donde todo el mundo anda en el brindis sí, y chupe. Todo eso. Y se quedan tapados de la próstata. ¿Y quién tiene que irles a resolver? El doctor Beltrán. Super urólogo. No puede ser. El exceso en el alcohol genera les toca que la gente se el tubo. Tape. Les toca. Señores, dejen de ser alcohólicos durante Navidad para que el doctor Beltrán pueda disfrutar con su familia de sus romeritos. Si no, les toca sacabocas. No, porque además ese es otro problema, ¿no? La odias comida. Los romeritos. Odio los romeritos. Yo no, creo que, ¿por qué? Si es perfecto, veggie. Oye, el bacalao es bueno, sí. El bacalao claro. Me gusta. Hay comida, hay cosas buenas en la Navidad también, ¿no? Digo, sí, algunas. Vamos a tratarlas sí. De una vez, ¿te parece? Sí, pero a ver, ya que seguimos estás... con lo que no me gusta. No, ya que estabas diciendo de las cosas verdes y sí, antes sí, de no, que no, se nos no, pasen, no, no. ¿Es cierto que hay una enfermedad navideña? Bueno, sí, depresión, ya lo dijo Pablo, depresión. Ya lo dijo Pablo que es una época en donde la gente entra en mucha tristeza porque no está con su familia, porque extraña a sus seres queridos, todos se reúnen y ellos no pueden estar, se deprimen y es una temporada donde hay muchos suicidios. Eso es real. Entonces, ¿no? eso existe, pero eso es cierto. ¿Hay una enfermedad que se llama el síndrome del árbol de Navidad? No, en realidad es una malformación de los intestinos que ouch. Se llama atresia yuyenal. del Jejuno, perdón, a 13 Ayuyanar. Y hay una imagen porque... No me estás albureando, ¿verdad? No, es en serio. Ahorita se las pongo en una imagen. Ajá. Hay una imagen del mesenterio, que es esa membrana por donde corren los vasos sanguíneos que irrigan al intestino. ¡Auch! Y como está deforme, vamos a llamarlo, parece tiene una Navidad. Malformación en forma de árbol de Navidad. Bendito, se los voy a poner ahorita con el hashtag. ¡Qué bonito! ¡Qué oportuno! ¿No? Sí, oye, qué bonita. Pero mira, es una enfermedad navideña, se agradece, ¿no? Si vas a estar ¿no enfermo es como de una algo. Serie de foquitos? No, no lleva foquitos nuestro Ruiz. Parece, está divertido. Pero parece como foquitos. Hay una película, no la Black Christmas, la buena, la película buena. Hay otra Black Christmas donde hay un asesino ahí, ¿no? Que mata con una serie navideña muy divertida. Ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de pelis más adelante. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar de pelis. Pero bueno, tú querías decir algo, doctor, algo sobre... ¿A ti te deja algo bueno la Navidad antes de que vayamos a la siguiente cápsula? Sí hay cosas buenas. O sea, me gusta que haya temporada de frío. Me puedes sacar tus abrigos, tus bufandas, tus guantes. O sea, esa parte es divertida. Es bonita. A mí me gusta. ¿No? ¿Los nacimientos te gustan? ¿Te gustan poner al niño Dios el 25? No, yo solo me fijo en las áreas donde está el diablo, donde están los infiernos dentro del nacimiento. Eso es genial. Figuras increíbles, ¿eh? De demonios, está para increíble. Los nacimientos, ¿no? Y de Krampus. Sí, lo mejor de la pastorela es el demonio. Sí, los diablos. ¿No? Los Krampus y demás. Pero Krampus, bueno, oiga, personaje. Les propongo una cosa. Seguramente, como nosotros acá en cabina, ustedes también han sufrido en más de una Navidad. Así es que, como siempre, Radio Mórbido les tiene los siguientes consejos. Radio Mórbido. Durante la hermosa época de frutos invernales, olores a bosque, colores rojos y verdes, ropa abrigadora y buenos deseos, te aventuras a un centro comercial. Tu espíritu cero consumista te obligó a realizar tus compras navideñas en plena Nochebuena. Antes de que mueras aplastado en una barata o que el centro comercial se convierta en un apocalipsis navideño de compradores desquiciados, te damos algunos consejos para sobrevivir a la Navidad. Por favor, olvida esa ridícula idea de disfrazar a tu auto de duende, Santa Claus o Rodolfo el Reno. Está mal. Es suficiente ver la comida, las mascotas y todo lo demás con un poco de Navidad en su empaque, así que evita el transporte disfrazado. Todo tendrá sabor, olor, color a Navidad. Acude con anticipación al súper para comprar todos tus productos favoritos sin chispas de alegría y olor a plantas que ni siquiera crecen en nuestro territorio. Deja de escarchar las ventanas para que parezca nieve. No desearías estar a temperatura bajo cero, encadenar tus llantas para salir cada mañana o ni siquiera poder usar tu coche por la tormenta de la noche anterior que lo dejó congelado. Ten cuidado con el gasto indiscriminado y los muchos regalos que supuestamente tienes que comprar. Las tiendas, los periódicos y la tele te invitarán a aprovechar ofertas que quizás ni estén tan buenas. No olvides las broncas en enero. Mantén un perfil bajo. Renta las películas más gore y sangrientas. La tele estará plagada de hermosas y cursis películas que promueven los valores en familia y los sentimientos. Es momento ideal para ver tus películas favoritas de artes marciales en DVD y Blu-ray. Finalmente, recuerda que todo es temporal. La felicidad, las fiestas, la gente sonriendo en los anuncios. Todo pasará pronto. Aleja esos malos pensamientos de tu cabeza y sigue con tu vida. No dejes que todo a tu alrededor te deprima. Pronto volverá todo a la normalidad. Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Father Christmas de The Kinks. Last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. They said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up, don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. My sister a cuddly toy. We don't want a jinx or a monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up if have yourself a good time. But remember the kids who got nothing while you're drinking down your wine. Silly toys. Father Christmas, please hand it over. We'll beat you up, so don't make us annoy. Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. Beat you up, don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys to the little rich boy. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 47 minutos. Y ahora sí, señores, tenemos 13 minutos muy buenos. 13, yeah. Para hablar de películas de Navidad, de las navideñas, pero gachas. O sea, gachas, que nos gustan. Gachas, pero chidas, ¿no? Para ponerme acá, en la onda gacha. La primera es una película dirigida por René Cardona de 1959. Se llama Santa Claus. Pero en el gringo se le conoció también como Santa Claus vs. The Devil. Ah, ese está bueno. Con sí. El mismísimo José Elías Moreno y Pulgarcito, que salían como en todas las... hicieron todas las de todos los clásicos, ¿no? Hicieron Caperucita Roja. Hicieron el Pulgarcito. Que todavía ¿no? las puedes ver en de película. Un sábado de la mañana. Sí, sí, sí. Esas están chidas. Se las pasen. Está genial. Está y bueno, esta película es buenísima. Sabemos que a Pablo le encanta esta película. Es la única película en donde Santa Claus se pelea con el diablo. Oye, exacto. Pero es esa tradición de San genial. Nicolás y el Krampus. Claro. Exacto. San Nicolás daba premios a los niños que se portaban bien y el Krampus o el diablo se llevaba a los niños en un saco. A los niños que se portaban mal. Exactamente. Pues, eso está chido. Y ese era ese enfrentamiento. Debería de estar implementado todavía, pero lástima. Oigan, y otra película que yo creo que en esta mesa no hay nadie que no sea fan. Sí. Ahora sí, hablando de Black Christmas, pero la de 1974. La original, sí, claro. La dirigida por Bob Clark, que se puede considerar que como el abuelo del género slasher. Sí, abuelo porque incluso... Bueno, después de Psicosis, ¿no? Sí, sí. Pero antes de Halloween. Exacto. Black Christmas es la película que, digamos, que inaugura este tipo de género, ¿no? De este asesino que no sabemos quién es, que acosa precisamente a estas chicas que están como en una especie de estas casas universitarias de puras mujeres. Y lo interesante es esto, de este asesino tipo Scream, ¿no? El asesino Scream que empieza a hacer llamadas obscenas, pero que está además dentro de la casa el asesino. Muy adelantada a su época, ¿no? Exactamente. Adelantada a su época y con un lenguaje cinematográfico interesante, con una fotografía usando esto que no era necesariamente tan común del punto de vista subjetivo con la cámara, con un gran angular, generando una serie de tensión sonido a también. Través del sonido, ajá. El teléfono, las llamadas. Además, una película oscura, ¿no? De alguna manera. Carpenter le copió muchísimo, porque si tú ves Halloween, es exactamente esto, ¿no? Son de esas películas que están ahí como referentes, pero por alguna razón no se volvieron pop, ¿no? Es que no es canadiense. Se volvieron icónicas, ¿no? Es de Canadá. Exacto. Sí. Bueno, pero ahí está Cronenberg, ¿no? Entonces, sí, claro, a lo mejor este señor Clark no le fue tan bien o no se hizo tan popular. Pero es una película que además tiene referencia a muchas otras películas, ¿no? De casas en pequeños pueblos y demás. A mí me encanta Black Christmas. Sí, buenísimo. Hay otra película que es justo del mismo año, Dr. Beltrán, si no nos equivocamos, que se llama Silent Night, Bloody Night, de Theodore Gershuni. A ver, ¿está bien pronunciado, mi querido Rick? Gershuni. Bueno, que yo no sabía, pero esta película es coproducida por Lloyd Kaufman, ¿no? Estamos hablando... Ahí la tienes. Estamos hablando de el papá de Toxic Avenger, ¿no? Sí, de Troma, de toda la serie de Troma. De Troma, de toda la serie de Troma. Y un dato curioso que yo no sabía de esta película es que la mayoría de los actores de esta película eran conocidos como los Warhol Superstars. O sea, todos eran actores de las películas de Andy Warhol. De esas películas experimentales. Sí, experimentales. De diálogos de 40 minutos viendo hacia la cámara. Y diálogos de 40 minutos mientras nos drogamos. Sí. Y esta película trata sobre... ¿qué mejor? Un psicópata que aterroriza, está haciendo el terror en Nueva Inglaterra en la temporada de Navidad. Como asesinato, sangre, ¿qué más? ¿Qué más? Híjole, no sé si es en esta película donde matan a una chica haciéndole que se coma una esfera de Navidad. No, ¿verdad? No, no, no. Ay, me encantó esa muerte, pero no es en esta película. Es una buena muerte. Es una buena muerte, lo es. Y hablando justo de buenas muertes, qué mejor que el mismísimo Santa Claus sea el asesino en To All a Good Night, una película de David Heath de 1980, donde justo Santa se pone mal. Hay como varias versiones del Santa Claus maligno a lo largo de las películas que vamos a ir repasando. No todo el Santa Claus, ese San Nicolás no siempre fue tan bueno. No siempre películas tan bueno. Más adelante, por algo es rojo su traje. Sí, sí, sí. Exacto. Sí. Rojo sangre, ¿no? Oigan, pero bueno, hablando de cuando llevar un traje de Santa Claus, hay otras donde llevar un traje de Santa Claus no puede ser necesariamente, no siempre es tan bueno. Como en Cuento de Navidad de Paco Buenísima. Plaza. Es una película de televisión, ¿no? Sí. Pero después ya la editaron. De Cuentos para no dormir, ¿no? Exacto. Estas películas homenaje a Chicho Ibáñez Serrador. Uh-huh. Se hicieron todos los grandes directores de España, le hicieron un homenaje con una película recordando a estos Cuentos para no dormir. Y es una película donde, mi querido Rick, seguro tú hacías lo mismo de chavito, ¿verdad? ¿Qué? Haces gandallas. Ser un ojete con los que se con los desacrosos y luego matarlo. No, déjame contarles la historia donde arranca la película. Es divertidísima, son unos chicos que se encuentran a una chica disfrazada de Santa Claus atrapada en un agujero, en un hoyo suficientemente profundo como para que ella misma no pudiera salir, ¿no? Y bueno, pues, ¿ustedes creen que los chamacos son buena onda y no? Son los malditos del mal. Sí, son los ojetes. Pero luego es muy chistoso cómo te la voltean la película, porque luego la Santa Claus es la más ojete de todas con los chamacos. Pero bueno, vale muchísimo la pena. Es una excelente película para ver en Navidad. Y cuando vean corriendo a los chamacos en su casa el día de Navidad, verán que no son tan buenos como ustedes creen, ¿no? Y bueno, para hablar de un personaje que ha nacido con la Navidad, sobre todo si le echas agua o si le das de comer después de la medianoche, el clásico de Joe Dante. Sí, los Gremlins, ¿no? Que pues este ser como Gremlin, como especie de duende. Duendecillos malignos. Claro. ¿No? Pues sucede precisamente en Navidad y ese es el regalo de Navidad que recibe el protagonista, que es este, el Mogwai, ¿no? Mogwai. Ajá, este... que no es ese grupo que hacen puro ruido, sino es este, Gizmo, ¿no? El Mogwai, que después se transforma en el Gremlin, que eran los gremlins que destruían los fuselajes de los aviones, ¿no? Ándale, exacto, genial. Que es una película genial de Joe Dante. Después se hizo una segunda versión y por ahí quieren ya hacer un remake de Gremlins también. No lo hagan. Mejor sigamos con la lista de películas. Sigamos con la lista. Una de estas películas británicas de 1984, de esas que son tan malas que son buenas, Don't Open Till Christmas, mi querido Dr. Beltrán, de Edmund Putnam, ¿no? Y pues sí se ve súper chacal, la verdad. pero está divertida también. Esta idea del Santa Claus otra vez presente. Y a mí no me convence. Un asesino que anda suelto por Londres y tiene una sola obsesión: matar a todos los Santa Clauses. Todos los Santa Clauses que hay a la vista. Exacto. Mueran. Está bueno. Sí, ¿por qué no? Matemos a todos. Oigan, y otro referente más clavado, porque aunque ustedes crean, el Dr. Deltrán tuvo sus momentos de pachequés. Y cuando eso pasó, vio The Junkies Christmas, una película codirigida por Nick Donkin y Melody McDaniel, una película del 93, que es la voz de William Burroughs. Sí, excelente. Narrando este cuento sobre el junkie en Navidad, ¿no? Y es una película muy... La verdad es que yo no la conocía y cuando empezamos a revisar este programa, le eché un ojo. Es una película muy interesante, ¿eh? La factura es excelente. Es una película que está hecha con stop motion, con muñecos de arcilla, como le llaman, de clay animation, ¿no? Como clay plastilina. Uh-huh. Y está bien buena, ¿eh? Vale mucho la pena además el cruce de la voz de este poeta con el stop motion. Vale mucho la pena que le echen un ojo. Es la única película seria que tenemos en esta lista. No, hay varias muy buenas. Sí, a ver, por ejemplo, échame una. Aunque me adelante tantito. Por favor. Jack Frost, no me vas a decir que es mala. Es muy divertida. Debo decirlo, me gusta mucho. Buena, ahora es un muñeco de nieve maldito. Pero no estás hablando de la de animación, ¿verdad? No, real. Ok. Esa es la de un bolito de nieve. Tú dices la del 97. Sí. No es la reciente esta. No es la reciente. No. Okay. Que sale el Sandman. Me estás preocupando. Que sale el Sandman. Está endulcorado, ¿no? Oye, pero no está tan mala esa. No. Está bien animada. No te pongas presa, Royce. Pero hay una ya más, un poquito más reciente, y adelantándome un poquito en la lista. Esta película de Saint. Ajá. Que es una película, una coproducción holandesa, que es buenísima porque cuenta la historia sobre un Santa Claus y la versión de que murió anteriormente en esta temporada del 25 de diciembre y regresa después de cada cierto periodo de tiempo para cobrar sangre, cobrar venganza. Eso. Doctor, ¿quieres mencionar alguna, doctor Royce? Estábamos ya haciendo saltos en el tiempo, pero yo creo que la mejor película de Navidad no es la de Nightmare Before Christmas, que también por ahí le vamos a contar, sino Bad Santa. ¡Bad Santa! Ajá, claro, que esta película de Terry Zwigoff, que es de un humor negro increíble. Billy Bob Thornton. Es un Bad Santa metalero, ¿no? Buenísimo, casi, ¿no? Sí, borracho, mujeriego. Que se dedica Santa y uno de los duendes del centro comercial, que es un enano increíble. Entre los dos se dedican a robar los centros comerciales. Exacto. Entonces se hacen pasar por Santa Claus y el duende. Realidad, Billy Bob Thornton es un especialista en abrir cajas fuertes. El enano se mete por todas las tuberías de aire acondicionado. Entonces se dedican a robar todos los centros comerciales. Yo creo que es de las mejores películas de Navidad. Es un humor negro muy manchado. Pero al final tiene como todo un mensaje de bondad, que este Santa Claus, que a pesar de ser tan desgraciado, pues es, al final de cuentas, sí es bueno y hace que uno de los niños que sale en la película sea feliz. Oye, y justo hablando de eso, está Santa's Sleigh, justamente una película muy mala, pero como Pablo Guisa, es un Santa que odia a los niños. Genial. Y también a Gizmo, ya nos puso por ahí un mensaje. Oigan, sí. Bueno, también las de The Gingerbread Man. Por supuesto. Son increíbles películas. Así, no las vayan esperando, no las vean esperando algo de calidad. Sí, a ver. Algo bueno, son basura. Bueno, el nombre mismo la mejor dice, basura que van a ver. Exacto, es la mejor basura que van a ver. Una película donde se anuncia que sale Gary Busey. Así es. Pero que en realidad lo matan como al minuto dos y luego es la voz de un... Exacto. Una galleta de jengibre. Maravillosa. Grandota asesina de medio psicópata. Además, es increíble cómo maneja el cuchillo siendo una galleta. Es tan flexible. Se adelantó a Shrek, más chistosa, a la galletita, ¿no? Exacto, es más flexible que la de Shrek. Que lo torturan en el vaso de leche. Exactamente. Esa es una buena escena. Una buena escena, estoy de acuerdo. No, pero este Ginger Dead Man es de lo peor. La pasa muy mal. Oigan, y una que... Bueno, dos películas antes para cerrar esta lista y acabar con las mejores historias en el cine. Primero una película sueca que se llama Rare Sport, si la pueden ver, muy muy interesante, ¿no? La entrada es genial, el principio es bastante bizarro con todos los Santa Clauses bajando de la chimenea. Genial, ahorita se los pongo también. Sí, vale mucho la pena, es una película que tiene que ver con una expedición, ¿no? Y de cómo encuentran a este Santa Claus, como más como una especie de encuentro... Se me fue arqueológico, además. Una cosa muy interesante, Rare Exports. Y por último, Pastorela de Emilio Portes, una película de hace 2 años, muy divertida. Si hay algo interesante que tenemos en nuestro México son las pastorelas, donde todo mundo quiere ser el mismísimo Satán. Claro, el diablo. Es el protagonista de la obra. Exactamente. Genial. ¿No? Maravilloso que no sean ningún otro personaje más que ellos. ¿Tú quisiste alguna vez ser Satán? Yo una vez. ¿En la pastorela? En la pastorela. Bien. En segundo de kinder, creo. Bueno, señores, muchísimas gracias. Se nos acabó este Radio Mórbido. Doctor Royce, gracias por todas tus bendiciones navideñas. Nos vemos en el 2014. Sí. ¿Los japos también festejan Navidad? No festeja Navidad, pero está lleno de cosas de Navidad. Muy bien, muy bien. Doctor Beltrán, muy buenas noches. Nos vemos en enero, seguramente. Nos veremos en enero con nuevas sorpresas en el futuro mórbido. Rick Marín, muchísimas gracias y... No. Muchas gracias. Sí. te vi respirar como para gritar. ¡Oye, la Navidad! No. ¿No? ¿Todo bien? Oigan, pues muchas gracias a todos. Un abrazo a Pablo Guisa, que nos escucha desde Buenos Aires.